situación en el arbolito no es fácil, es complicada. Muchos indígenas lograron entrar a la asamblea, pues fueron sacados de ahí con bombas lacrimógenas. Las mujeres y los niños están en la agro, en la Casa de la Cultura y en los alrededores del arbolito, con cocinas, cocinando, tratando de comer. Es muy doloroso ver a las mujeres llorando por sus hijos, por sus esposos. Hay muchos, hay muchos heridos. Y hay muchos heridos, hay mucha gente indígena herida por la que hay que luchar. Se necesita todavía mucha comida, agua, bebida. A todos los que están allá, que tal vez no están aquí, ayuden compartiendo, que la gente se entere lo que está pasando. Hay niños desmayados por las bombas lacrimógenas, hay mucha gente herida, muchas mujeres lloran, están llorando por sus esposos, por sus hijos. Necesitamos de su ayuda, compartan lo que pueda. No soy canal de televisión, no soy nada, pero estoy aquí en el parque del arbolito y estoy viviendo los hechos y estoy colaborando. Ayuden para que compartan, ayuden.